te adoro. Me gustas, me encantas de todo a todo. Tus dulces caricias me vuelven loco. Soy todo tuyo de cualquier modo. Disfruto cada segundo que me la paso contigo. Quisiera parar el tiempo cuando a mi lado tú estás conmigo. Te quiero, te amo, mi amor, te adoro. Me gusta, me encanta de todo a todo. Tus dulces caricias me vuelven loco. Soy todo tuyo de cualquier modo. Qué bellos son los momentos que me la paso a tu lado. Todo es tan maravilloso, más cuando beso tus lindos labios. Te quiero, te amo, mi amor, te adoro. Me gusta, me encanta de todo a todo. Tus dulces caricias me vuelven loco. Soy todo tuyo de cualquier modo. No más con verte suspiro. Te llevo dentro de mi alma. Y si tú sufres, sufro contigo. Te quiero, te amo, mi amor, te adoro. Me gusta, me encanta de todo a todo. Tus dulces caricias me vuelven loco. Soy todo tuyo de cualquier modo. Y de cualquier modo, chiquitita, soy todo tuyo, canija. Quedamos, soy todo tuyo, chiquitita. Seguimos con más.